Jueves de la duodécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: Jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. San Juan de la Cruz, este gran santo místico español, del siglo de oro español, tiene una famosa frase con respecto al día del juicio y a las obras que Dios tendrá en cuenta el día de nuestra muerte, el día del juicio particular. Él dice: En el ocaso de la vida, o en el anochecer o atardecer de la vida, no recuerdo qué imagen usa, en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor, dice él. O sea, al final de nuestros días, lo más importante será el amor, la caridad, y Dios nos juzgará en función del amor que hayamos tenido hacia Él, hacia los demás, la caridad. Hoy el Evangelio habla de esto, Jesús que nos advierte y nos dicen: miren, no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que hable de mí, dice Jesús, irá al cielo, se salvará. Para salvarse, para salvarnos, tenemos que buscar la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, dice Jesús. Lo más importante es amar como Dios, amar con ese amor de Dios, la caridad. Cumplir la voluntad de Dios. No hay que conformarse con el hecho de ser cristiano o el hecho de tener el carnet o el diploma de bautismo o el hecho de tener algunos elementos que nos identifican como cristianos. En ese sentido, hay un refrán que dice, muy conocido: el hábito no hace al monje. Es decir, la condición de monje o la santidad de una persona, la vocación, no se determina por algunos signos exteriores, aunque estos también son importantes, ¿eh? Los signos son importantes. Hablar de Jesús es importante, pero no lo es todo. El signo de la palabra, o el signo del hábito o determinados elementos exteriores. Lo más importante, lo que Dios mira y mirará el día del juicio, será nuestra alma, nuestro corazón, si estamos en gracia, si hemos amado a Dios, si hemos intentado cumplir la voluntad, porque amar no es simplemente decirlo. Es fácil decir yo te amo, decírselo a Dios, decírselo a una persona que uno ama, quiere, es fácil decirlo. Luego hay que practicarlo, hay que demostrarlo, y eso es intentar agradar al amado, intentar cumplir la voluntad del amado. Así es como se demuestra el amor hacia alguien, cuando uno intenta agradarle, siempre que la voluntad del otro no sea una mala voluntad, siempre que el otro no sea alguien malo, ¿no? En el caso de Dios, claramente no es así. Con lo cual, esa es un poco la enseñanza del Evangelio de hoy. No conformarse o no creerse uno ya listo, ya salvado, en regla por el hecho de cumplir con algunos requisitos exteriores para ser cristianos, ¿no? Bueno, ya me bauticé, tomé la comunión, estoy confirmado y me casé por iglesia, soy cura, soy sacerdote, uso la sotana y rezo un poco de vez en cuando y hablo de Jesús a veces. No, está muy bien todo eso, pero no alcanza con eso. Jesús nos dice cumplir la voluntad del Padre. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, al final, dice un poco lo mismo. Él dice una página muy, muy leída, sobre todo en los matrimonios, en los casamientos, cuando se celebra el casamiento en la iglesia, el famoso himno del amor o el himno de la caridad. San Pablo dice, por más que yo entregue mi cuerpo a las llamas, por más que yo regale todos mis bienes y con esa plata ayude a los pobres, por más que yo tenga una fe tal de mover montañas, por más que yo haga tales o cuales acciones, sin amor, sin caridad, es decir, si no cumplo la voluntad de Dios, lo que Dios me pide en el día a día, porque eso es la caridad, repito, ¿no? Cumplir la voluntad de la persona que uno ama. Si no cumplo la voluntad del Padre, no sirve de nada, dice San Pablo. Es como una campana que no suena, que suena mal, que no retiñe. Obras de amor es lo que determina nuestra condición de cristiano. Obras de caridad, y sobre todo cumplir la voluntad del Padre, que es la gran obra, la obra principal, la obra número uno, la obra con mayúscula. Cumplir la voluntad del Padre. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que tenga fe, el que hable de Jesús, entrará en el reino de los cielos. Hace falta más. Más entrega. La entrega de nuestra vida es entregar nuestra vida, como hizo Cristo, que entregó la vida al Padre. También en la época de Jesús, los escribas y fariseos Hablaban mucho de Dios, decían Señor, Señor, Señor, Señor. Constantemente en la boca tenían el nombre de Dios y sin embargo no tenían caridad, no amaban a aquel al cual le rezaban, tampoco amaban al prójimo. Con lo cual no alcanza con hablar de Dios, pronunciar el nombre de Jesús. Por supuesto que es importante, ¿no? Pero no es suficiente. Se trata de amarlo cumpliendo su voluntad. Claro, ¿qué pasa? La voluntad de Dios muchas veces no coincide con la nuestra. La voluntad de Dios, o lo que Dios nos pide, muchas veces entra en conflicto con nuestros intereses mezquinos, con nuestros intereses particulares, con mi espíritu de comodidad. Lo que Dios me pide muchas veces choca con mi propio egoísmo. Y ahí está el problema, por eso es tan difícil cumplir la voluntad de Dios. Hablar de Dios no es difícil. Hablar de Jesús no es difícil. Decir Señor, Señor, incluso rezar un poco, no es difícil. Cumplir la voluntad del amado, renunciar a la propia voluntad para agradar al amado, eso es más difícil. No es imposible, ¿no es cierto? Dios da la gracia, Dios ayuda, Dios auxilia. Hay que pedírsela esa gracia simplemente. Pero esa es la santidad, eso es la santidad. Cuando hablamos de un santo, una santa, es una persona que le dijo a Dios, hágase tu voluntad. Y ahí se define toda la vida de la persona, en hacer la voluntad de Dios. ¿Es eso o es lo otro? Ahí se define todo. Como dice este escritor inglés Lewis en su libro El Gran Divorcio, esa frase muy profunda. Dice, al final de la vida, en el fondo, hay dos tipos de personas. O hay dos tipos de destinos, de suertes finales, algo así. Aquellos que le han dicho a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los cuales Dios les ha dicho, hágase tu voluntad. Es decir, aquellos que se entregaron a Dios, como la Virgen María, y le dijeron, hágase tu voluntad, y aquellos otros a los cuales Dios les dijo, bueno, yo te respeto que se haga tu voluntad humana, tu voluntad mezquina, tu voluntad autorreferencial, la búsqueda de tu propio interés, pero bueno, el destino final de uno y otro son totalmente distintos. Cielo e infierno. Y Jesús un poco dice eso hoy, ¿no? Algunos querrán entrar al cielo diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos, tenemos derecho al cielo. Y van a sacar la credencial, el carnet, la sube, digamos, de cristianos, con derecho a viajar o a entrar. Y Cristo que dice, así lo dice el Evangelio, jamás los conocí, apártense de mí, jamás los conocí, es durísimo. Y los otros le dirán, Señor, ¿cómo que no nos conoces? Si somos cristianos, hemos hablado en tu nombre, tenemos fe, hemos hecho algunos milagros, hemos hecho algunas obras buenas. Jamás los conocí, les dirá Cristo, durísimo. Fíjense, ni siquiera algunas obras buenas, son suficientes. Esto también es importante porque hay obras buenas que pueden ser buenas, pero pueden carecer de amor, de caridad, de entrega, de este cumplir la voluntad del Padre. A esas obras le llamamos obras solidarias. Los cristianos debemos conformarnos no con hacer obras solidarias. La solidaridad no me va a salvar. Me va a salvar la obra solidaria más sumado a cumplir la voluntad del Padre. La entrega de mi vida al Padre. Lo que llamamos el amor, lo que llamamos la caridad, la caridad. Dios nos dé la gracia para cumplir la voluntad del Padre, para amarlo a Él y a los demás. Dios nos dé la gracia para que, cumpliendo la voluntad del Padre, podamos construir la casa de nuestra vida no sobre la arena movediza de nuestros sentimientos, de nuestro egoísmo, sino la roca firme, como dice hoy al final el Evangelio, construir la propia vida sobre la roca firme, que es el amor de Dios en nuestra vida, inicio en este mundo de la vida eterna. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.